Oye, que es viernes, sí, y que comienza la tarde en Kiss FM. Estás en Play Kiss con Ricky García. Oh, yeah. Son Status Quo. Bueno, haciendo la versión de un clásico de John Fogerty y de su banda, la Creedence Clearwater, del año 1975. Con esto hemos empezado. Daniel bailando por aquí, Víctor bailando por allá, yo con Leo Garriga. Un buen rock and roll para empezar la tarde del viernes. Pues sí, porque son ya las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 en Canarias, y hoy es nuestro Dedication Day. Ya sabes que los viernes estamos como más relajaditos, ¿eh? Empieza el fin de semana y queremos interactuar contigo. ¡Bienvenidos! Donde todas las tardes son una sorpresa. Ricky García. Y Leo Garriga y Víctor Álvarez. Y hoy con nosotros Daniel Relova. Y todos vosotros, sí, porque arrancamos ya nuestro Dedication Day. Bueno, te doy el teléfono, ¿eh? Hoy nos tienes que llamar. Nos llamas por teléfono 606-712-658. 606-712-658. Nada, charlamos aquí un ratito juntos, eliges la canción que quieras y si la dedicas a quien tú quieras. Sí, así son los viernes en Play Kiss. Buenas tardes, bienvenidos. Por fin es viernes en Play Kiss. Play Kiss. Just be love me, I wanna know. Just as long as if you wanna know. radio station. Más ochentas cada día. Every day. Esto es Kiss. Pues vamos a viajar hasta mismo, hasta Elche. Ahí está nuestro amigo Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo estás? Yo muy bien, pero tú estás bien de milagro, ¿no? ¿Me estabas contando? Pues sí, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Juan Carlos? Cuéntanoslo. ¿Qué ha pasado? Pues nada, que estábamos ya todos acostados y hubo un incendio en la galería. Y ¿en casa? ¿En casa? Y un compañero mío que se llama Pascual, a Pascual H6 le llamamos, tocó la puerta de todo y salimos con lo puesto. Pero no lo digas, pero a ver, ¿me estás hablando de que se incendió vuestra casa mientras estabas durmiendo? Sí. ¿Pero por qué ha pasado? ¿Pero cómo pues fue no esto? No sé si fue el calentador o algo, un chispazo o algo, y había algunos sensores viejos y eso, y se lió una que te cagas. Lió dos camiones cisternas y todo, ¿eh? Que la que liasteis, madre mía. ¿Qué estaríais haciendo, Juan Carlos? Pues estábamos todos acostados, y fue el que se dio cuenta. Madre mía. Bueno, me imagino que le vas a querer dedicar la canción al héroe de la noche, ¿no? Pues sí, quería dedicársela así. ¿Quién es el héroe? Es Pascual H6. Pascual H6. ¿Por qué H6? Por el número de habitación. ¡Qué grandes sois! ¿Y qué canción le quieres dedicar? Pues vamos a dedicarle una de su época, digamos, de Bonnie. ¿De Bonnie M? ¿Quieres algo de Bonnie M? Sí, pues mira, yo creo que le va a gustar. Mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Te voy a poner el megamix este que nosotros ponemos de Bonnie M, porque así ya las tienes todas en una sola y os pasáis ahí 3 minutos pasándoselo en grande. Y mira, ¿sabes qué vamos a hacer, Juan Carlos? A vosotros no, porque sois unos irresponsables, pero al H6 le voy a regalar una camiseta. ¿Qué te parece? Vale, sabe mi dirección, me la puedes enviar a mí y yo se la doy a él. Sí, hombre. Juan Carlos, oye, gracias, buen fin de semana. Igualmente, nos vemos. Hasta luego. En Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. Yeah. showing. Hot night wind was blowing. So bad. ponte aquí unos gin tonics. Unos claros exponentes del Eurodance de la segunda mitad de los 90. Son estos tipos alemanes, se llaman La Bouche. Ya tuvieron otro éxito llamado Sweet Dreams. En fin, ellos se dedicaron a llenar pistas en los 90 y nosotros queremos recordarlo en este principio del fin de semana. Eso, para ir poniéndonos en órbita. Ricky García en Kiss. 606-712-658, ese es nuestro teléfono. Pues si nos llamas, podrás dedicar una canción, la que tú quieras, y sobre todo a quien tú quieras. Cuéntanos una historia divertida, que lo pasemos bien aquí todos, ¿vale? Interactuaremos juntos por antena y te pondré esa canción que tanto quieres. Ah, te recuerdo el teléfono, 606-712-658. Hoy es nuestro Dedication Day. Ahora son las 5 y 26, una antes en Canarias. Va a sonar ahora una de esas canciones que estoy seguro van a pintar una sonrisa de oreja a oreja. ¿Te digo el título de la canción? Gonna get along without you now. Viola Wills. The men come in these places, and the men

you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Oh no. Screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Rose garden filled with thorns. Keep you second guessing like, oh my god, who is she? I get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever. Your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Bueno, pues nos vamos ahora mismo hasta Tarrasa, provincia de Barcelona. Ahí está nuestro amigo Eusebio. Hola, Eusebio. Buenas tardes. ¿Qué tal, Eusebio? ¿Cómo estás? Me da que trabajando, ¿verdad, querido? Uy, que ahora os he perdido, perdona. Ahora, digo que lo mismo estás trabajando, ¿no, Eusebio? Sí, bueno, estoy en reparto, soy mensajero aquí en Tarrasa y estoy de reparto. Sí. Y ahora mismo digo, bueno, voy a coger un ratito y voy a llamar a mis amigos de Kiss porque quería pedir una canción y hacer una pequeña reivindicación, si es posible. A ver, ¿qué reivindicación es esa? Adelante, Eusebio. Bueno, más que nada porque voy escuchando por ahí cuando ya llega ya el momento de que se acerca febrero, de que ya la gente se vuelve loca con el tema de San Valentín. Que si San Valentín, hay que hacer algo en San Valentín, mi pareja para San Valentín. Yo que soy muy raro, lo siento mucho, pero es que para mí San Valentín son todos los días del año. ¡Oh! Sí, lo siento, pero que llevo así 22 años con mi pareja, o sea que entonces, no sé, bastante raro tengo que ser, y más raro ella, para aguantarme 22 años diciendo la misma frase cada X tiempo y decir, para mí San Valentín es cada día. Uy, vas a tener cola, ¿eh? Eusebio, te lo digo en serio, ¿eh? Oye... No, no es así, yo no pienso así, cada uno puede pensar en libre, lógicamente, y que Dios me perdone, pero cada uno es libre de pensar, pero yo lo pienso así, y me ha funcionado, ya digo. Claro que yo sí. Tengo más de 20 años juntos, y algo habrá funcionado, la frase. Además, te digo una cosa, Eusebio, nosotros vamos a preparar una cosa muy chula, que ya os lo comentaré en su momento para San Valentín, aquí en el programa. Sí. Ya verás qué divertido lo vamos a pasar, va a ser genial, pero ya os lo comentaré en su momento. Pero vamos, que la conclusión que sacamos, Eusebio, que para ti San Valentín es todo el año y que tienes tu señora más contenta que unas Pascuas, ¿eh? Hombre, lo intento, si no hubiéramos durado tanto tiempo juntos, la verdad. ¿Y qué canción le quieres dedicar a tu señora? Va, seguro que es algo muy romántico, ya verás. Hombre, pues ya me conoció haciéndolo en plan, como decía en su tiempo de joven, poquito pastel, pero con el tiempo he visto que el pastel es delicioso. Y la canción que quiero dedicarle es la de Ryan Adams con la colaboración de Paco de Lucía, perdona en inglés. Si me lo puedes decir tú, pero... Have you ever... Oye, ya verás tú. Oye, intento quedar bien y voy a quedar peor. Have you ever really loved a woman, se llama. Exacto. Es un pedazo de canción y, bueno, toda la gente que piense como yo, para ellos también va. Gracias, Eusebio. Buen fin de semana. Igualmente, familia. Un abrazo. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless, have a woman, let her hold you. Do you know how she needs to be touched? You gotta breathe her, really taste her, till you can feel her in your blood. Que quería dedicarle esta canción a su señora, que para él todo el año es San Valentín. Esta noche fiesta mayor, ¿eh, Eusebio? Brian Adams, Paco de Lucía. Esto es Play Kiss. Play Kiss. Con Enrique García. Words don't come easy to me. How can I find a way to make you see? I love you. Words don't come easy. Say I love you, honey. Please believe. esas canciones que polariza, ¿eh? O te encanta o la odias. A nosotros nos encanta, sobre todo en los 80. Wars, el gran FR Davis. Dedication Day. Bueno, vamos a un sitio donde me gustaría a mí estar ahora con una piña colada, ¿eh? Tomando el sol, leyendo algún librito chulo, escuchando buena música. Nos vamos hasta Las Palmas, ¿eh? Ahí está nuestro amigo Juan Manuel. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas, Ricky. Pues cuando quieras venir, ya sabes que tienes tu casa, tu playa y tu gente aquí. ¡Qué bien! Muchísimas gracias, hombre. Me faltará la piña colada, pero eso lo arreglamos enseguida, ¿eh? Lo que quieras. Bueno, Juan Manuel, va. ¿Qué nos quieres contar? Pues nada, yo quería dedicarle una canción muy especial a un amigo, bueno, que más que un amigo es mi hermano. ¿Sí? Me voy a emocionar porque yo me conozco y ya estoy con la lagrimilla en el ojo. Está pasando unos momentos difíciles porque tú sabes que las separaciones, más cuando hay niños entre medio, pues siempre es complicado. Pues sí. Y yo también sufrí eso hace algún tiempo y la verdad que sé lo que se pasa. Y entonces lo que te quería comentar era eso, que hay cosas que en la vida se pasan mal y el chaval lo está pasando realmente mal y quería dedicarle esa canción. Vale, fenómeno, fenómeno. Y el chaval siempre ha sido mi inspiración, ha sido mi mayor apoyo y mi mayor todo. Pues mira, Juan Manuel, te iba a mandar una camiseta, pero lo mismo te mando una caja de Kleenex. Va a venir genial. Pero oye, ¿sabes qué? Le voy a mandar una camiseta a tu hermano para que se ponga ahí feliz. ¿Qué te parece? Venga, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Qué canción querías? Ya verás tú qué canción le vas a poner a tu hermano para animarlo. La banda sonora de Rocky Balboa, la de Age of Tiger. El tema de Survivor. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Ricky. 4 minutos para alcanzar las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Llega ya Daniel Relova para ponernos al día con la información. Y yo te recuerdo, nuestro dedication phone es el 606-712-658. Llámame y dedícase la canción a quien quieras. ¡Te espero! Esto es Kiss.